Dime, ¿dónde quedaron aquellas promesas de felicidad? Las fuerzas, las ganas y todas aquellas esperanzas. Ahora todo se basa en gritos y discusiones que no llevan a ningún lugar. Dime, ¿en qué parte del camino nos perdimos? Recuerdo en ti una sonrisa de felicidad, el más bello detalle que en tu cara resaltaba, tu fuerza, tu interior, tu vida, mi pasión. Ahora todo se me esfuma y yo desahogándome bajo el manto de esta triste luna. Dime en qué momento se murió el amor que había entre tú y yo, ven y cuéntame en qué momento se perdió. Ahora mis cantos son vacíos al igual que todo mi interior. Mis notas son de nostalgia porque nostalgia está en mi corazón. Dime por qué todo se perdió si supuestamente éramos felices tú y yo. Dime cómo se murió, dime cómo dejamos que se marchitara nuestra flor. Solo ven y dime qué es lo que pasó. Recuérdame y cuéntame cómo sucedió, cómo dejamos que el tiempo se fuera entre tú y yo. Solo ven y dime por qué los sueños se devastan, por qué las manecillas del reloj no se detienen y simplemente avanzan. Dime, ¿cómo es que el encanto se pasó? ¿Cómo dejamos que las nubes taparan nuestro sol? Si los días eran tan alegres, los atardeceres y las puestas de sol. ¿Cómo es que llegamos a esta situación en la que la noche nos durmió? Solo soy un lobo cantándole a la luna, aullándole para que alumbre la penumbra, para que no me sienta solo acompañado con mi sombra. Dime qué es lo que hicimos, por qué nos alejamos del camino si tus sueños eran tan unidos con los míos. Dime por qué los besos eran tan ardientes y ahora son tan fríos. Antes la música transmitía sentimientos y ahora son vacíos. Antes manteníamos el tacto, tu corazón estaba junto al mío. Como dejamos que se secara el río, que las aves se mudaran a causa de este frío. Dime qué es lo que pasó, cómo fue que el invierno nos cubrió, que la flor se marchitara, que la alegría se borrara de tu cara. Dime, cuéntame qué es lo que hicimos, en qué parte del camino nos perdimos. Las noches son tan frías sin estrellas, mis melodías son vacías y no estás en ellas. Dime, ¿dónde quedaron todas las cosas que un día nos juramos? ¿Dónde se fueron los sentimientos que en su momento nos unieron? Se marcharon. Solo ven y dime. Se murió el amor que había entre tú y yo. Dime cómo dejamos que se marchitara nuestra flor. Solo ven y dime qué es lo que pasó. Recuérdame y cuéntame cómo sucedió, cómo dejamos que el tiempo se fuera entre tú y yo. Solo ven y dime. Dime. Solo ven y dime. Dime.